un sitio para renovar tu mente diariamente. Renuevo.com. R-E-9-V-O.com. Mensajes, entrevistas, enseñanzas y mucho más. R-E-9-V-O.com. Renuevo, llevando tu vida a otro nivel. Bendiga y bienvenido a este su programa Viviendo con Propósito a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Estamos tan agradecidos del Señor que nos concede otro día tan precioso y hermoso, una oportunidad más para que cada uno de nosotros podamos lograr el propósito que Él ha depositado en nuestros corazones. Tan grande es la misericordia del Señor. Esperamos que usted haya tenido una hermosa mañana y que esté preparado para un hermoso día. Este es su hermano Prats y hoy me acompaña mi bella y amada esposa, la hermana Evelyn. No sé si ella tiene unas palabras de saludo. Sí, a mí me gustaría saludar aquí al pueblo de Ocala y a todos aquellos que nos están escuchando, nuestros amigos y familiares. Sé que mi esposo estaba un poco triste la semana pasada porque yo no estaba presente, pero hoy, si usted lo ve, tiene una sonrisa de oído a oído. Así que buenos días, y estamos ya ansiosos para comenzar nuestro tema de hoy. Así que yo voy a dejar que él sea el que comience. Amén. Es cierto, la semana pasada pues me encontraba solo y un poco perdido, pero confío que mi ayuda idónea me va a mantener un camino directo en esta semana, para poder tratar con un tema tan importante y tan profundo y tan esencial en la vida de cada creyente, y es tener y desarrollar la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Y precisamente nuestro programa de hoy tiene que ver con nuestro proceso de pensamiento. Creemos que esto es importante debido a que todas nuestras ideas, todas nuestras respuestas que tenemos a los retos diarios son formadas en nuestras mentes y se convierten en pensamientos, y luego el próximo paso en acción. Así es que lo que hacemos, lo hacemos conforme a lo que pensamos. Y creo que es menester que podamos examinar ese proceso de pensamiento, si se conforma a la mente de Cristo o no. Estamos al tanto de que el mundo secular está muy interesado en esta idea de cómo pensamos, especialmente en el mundo de las empresas mayores, donde examinan cómo el consumidor piensa para comprar ese producto. Así que el pensamiento es muy importante en el mundo secular. Y como consecuencia han desarrollado diferentes filosofías que tratan con el pensamiento positivo, por ejemplo, y el pensamiento motivador. ¿No has escuchado como muchas personas tratan de introducir esa filosofía de pensar positivamente? Lo vemos por doquier. Y según este artículo que encontramos en todo, que tiene que ver con la educación filosofía, ellos mantienen que el pensamiento positivo, al igual que el pensamiento motivador, es el acto de atraer pensamientos buenos o afirmativos. Muchas personas se comprometen a este tipo de conducta para deshacerse de los pensamientos depresivos, poco saludables o pensamientos negativos. Este concepto hace referencia a una forma de usar la mente para revertir los efectos dañinos del pensamiento negativo. Así que en este estudio que el mundo secular hace a nuestra forma o este proceso que llamamos de pensar, han notado y quieren introducir la filosofía de que si cambiamos nuestra mentalidad y vemos todo de un punto de vista positivo, podemos contrarrestar todo lo dañino, todo lo malo, todo lo todo lo deseable. Pero no creo que eso es algo real para el ser humano. Ciertamente hay el pensamiento positivo, hay algo útil en él, en pensamiento motivador de igual manera, hay algo útil en él. Más sin embargo, nosotros somos de la opinión que independientemente de lo útil que estas filosofías puedan ser, no se pueden comparar a tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es superior en todos los aspectos posibles. Porque según desarrollamos la mente de Cristo, eso afecta todo lo que tiene que ver con la persona. El tener la mente de Cristo afecta cómo usted piensa, afecta sus sueños, afecta sus deseos, afecta sus anhelos y afecta el respaldo y el esfuerzo que usted va a tener detrás de esas ideas, detrás de esos anhelos y detrás de esos sueños. Y por supuesto, como nuestro programa indica, detrás de esos propósitos que usted pueda tener. Así es que para usted y para mí, creyentes, desarrollar la mente de Cristo es mucho superior. Y ese es nuestro reto para usted y para nosotros de igual manera. Nuestro reto es motivarle a usted a vivir con propósito. Motivarle a que usted alcance su potencial. Y sobre todo, motivarle a usted para que pueda entender que Dios le ha dado dones y talentos que están destinados a ser usados para su gloria. Y esto es de suma importancia, y por eso es que la Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de persona. Entonces, eso significa que ese reto que acabo de mencionar es para usted y para mí. Dios quiere depositar algo en nuestras manos y darnos la capacidad y darnos la mente de Cristo para poder realizarlo. Y por eso estamos muy agradecidos de nuestro Dios, que Él pueda confiar en nosotros tal y como somos para poner algo tan bello y tan hermoso y tan grande en nuestras manos. Bueno, con el fin de que podamos cumplir con algún propósito que podamos estar contemplando, en primer lugar, debemos de examinar nuestras actitudes, nuestras percepciones de la realidad, nuestra capacidad y nuestras emociones. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la forma de pensar? ¿Por qué considerar estas cosas de nuestras vidas? Creo que todas estas cosas que acabo de mencionar son la suma total de nuestra experiencia de vida. Lo que somos, lo que pensamos, cómo reaccionamos, cómo interpretamos las cosas, son derivadas de esa colección de experiencias de vida, desde nuestra niñez hasta este punto donde nos encontramos. Eso todo está almacenado en nuestra mente, lo bueno, lo malo, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido, lo que hemos tenido, lo que hemos conquistado. Todas estas cosas han sido colectadas y depositadas en nuestras mentes. Y como resultado, cuando confrontamos un reto, confrontamos un problema o tenemos que tomar una decisión, la fuente donde vamos es nuestra mente, a esa colección de experiencias de vida. Y a veces encontramos que hay muchas personas, mejor dicho, que no toman un paso de riesgo por esas experiencias que han pasado, mientras otras se arriesgan a cualquier cosa porque han tenido éxito o han podido superar algo. Y todo eso viene de nuestro proceso de pensar. Y nuevamente, el tema de nuestro programa hoy día es que usted y yo podamos desarrollar y tener la mente de Cristo, que es superior a cualquier otra filosofía, para que usted pueda tener el éxito que nosotros queremos que usted tenga. Como ya hemos dicho, todas estas experiencias que hemos pasado a través de la vida son almacenadas en nuestras mentes. Y las decisiones que tomamos hoy día son basadas sobre nuestras experiencias del pasado, que pueden ser experiencias buenas o experiencias malas. Todo comienza en nuestra mente, amado hermano que me escuchan esta mañana. Todo comienza en nuestra mente. Y esto es lo que podemos llamar nuestro proceso de pensamiento. Es un proceso. Todo lo que confrontamos, todas nuestras decisiones, todo lo que vamos a hacer, todo lo que anhelamos, está incluido dentro de este proceso de pensamiento. Lo pensamos todo. Y todas las experiencias que hemos vivido, buenas y malas, como ya hemos dicho, han forjado nuestro proceso de pensamiento y cómo interpretamos todas las cosas que nos ocurren. De paso, esa colección de experiencias son los consejos que le pasamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, etc. Por eso es importante tener en cuenta que en la Biblia se nos exhorta a tener la mente de Cristo. Voy a pedir a mi esposa si me puede leer en Efesios capítulo 4, del versículo 22 en adelante. Y dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y creo que este es el texto clave, el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Eso es tan importante, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué porción bíblica tan poderosa? Y me pregunto, ¿por qué es que el Señor incluye esa frase aquí dentro de estos textos que hemos leído? Bueno, yo creo que muchas veces la falta de progreso en toda área de nuestras vidas, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea en nuestra salud, sea en lo que sea, y especialmente dentro del llamado que tenemos de parte de Dios para poder desarrollarlo dentro de la iglesia, a veces son detenidos y no hay progreso porque nuestras mentes no han sido renovadas. Tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo y que Él pueda renovar nuestras mentes para poder darle frente a todos estos retos que tenemos por delante, como ya hemos mencionado, aún dentro del mismo hogar, en el ambiente familiar, dentro de la iglesia, en el trabajo, en la escuela, sea donde sea. Si permitimos que nuestras mentes sean renovadas por el Espíritu Santo, ciertamente va a haber progreso en nuestras vidas. Y por eso es el énfasis que encontramos aquí de parte del apóstol. Este énfasis sobre nuestra mente es porque la mente sin Cristo es una mente desordenada y corrupta. Y es por eso que el apóstol nos exhorta a tener una mente renovada y que ya no andemos más como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. No sé si mi esposa me puede leer en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que, dos puntos bien importantes aquí. En primer lugar, el apóstol nos dice: esto digo y requiero. ¿Sabes que la palabra requiero significa ordenar, mandar, intimar con autoridad? Así que es una ordenanza de parte del apóstol a que ya no andemos como los gentiles, que ya no andemos en esa forma de pensar. Es lo que nos está diciendo el apóstol, porque el mundo secular anda en la vanidad de su mente. O sea, él no sugiere, sino que requiere. No es una sugerencia. Así que tenemos que ser diligentes. Y me fascina el hecho. Y me acuerdo que en los despliegues que íbamos a hacer al Medio Oriente o donde quiera que hubiese sido en el mundo, había un gran énfasis en analizar todo lo que íbamos a hacer dentro de ese ambiente militar. Todo lo que yo iba a hacer y todo lo que la tripulación de la cual yo estaba responsable iba a hacer o desempeñar en ese lugar, todo era examinado. No quedaba nada dentro de ese despliegue que no fuese examinado y analizado. Y me maravilla el hecho de que nosotros como creyentes muchas veces no analizamos nuestra forma de pensar. Y muchas veces nos dejamos derrotar y nos derrotamos nosotros mismos por nuestra forma de pensar. Porque el analizar cómo pensamos y cómo reaccionamos y cómo correspondemos a los retos que tenemos por delante es debido a cómo procesamos todo eso en ese proceso de pensamiento. Por eso es que el apóstol nos ordena, y no es una sugerencia, porque eso requiere esfuerzo, el poder ser honestos con nosotros mismos. Disciplina, creo también que es importante. Entra la disciplina, entra el esfuerzo para poder analizar cómo es que pensamos, cómo es que vemos las cosas, si las vemos con la mente de Cristo o no. Y si no vemos las cosas con la mente de Cristo, pues entonces eso requiere un cambio radical o una renovación de parte del Espíritu Santo. Así es que, ¿cuál es la implicación de esta exhortación o ordenanza de parte del apóstol? Que lo que Dios tiene para usted y para mí es algo muy serio e importante, y requiere una mente o unos pensamientos que se conforman a la voluntad y diseño de Dios. Nuevamente, Dios confía en usted y Dios confía en mí. Aún con nuestras faltas y los errores que hemos cometido y nuestras fallas y todas estas cosas que muchas veces traemos con nosotros, Dios confía en usted y Dios deposita estos diseños y estos talentos y estos dones para que usted los pueda realizar, pero para que usted los realice con éxito y mayor impacto, se requiere que tengamos la mente de Cristo. Esto aún toca nuestra salud. Con la mente de Cristo somos aún más saludables, porque analizamos todo lo que consumimos, cómo descansamos el cuerpo, cómo nos envolvemos en ejercicio y todas estas cosas que vemos en la televisión, en la radio o por doquier. Con una mente de Cristo tocamos toda área de nuestras vidas, y en toda área de nuestra vida va a haber progreso. Hemos dicho que la mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo, es superior a todas las cosas. Una de las cosas que yo aprendí en la universidad fue el proceso de pensamiento crítico. Y en este curso de universidad se nos enseñaba, y aún dentro de la misma Fuerza Aérea se nos enseñó bastante sobre el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es lo que nos ayuda y alcanzar nuestro objetivo. Y este pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar todo, y contribuye a nuestro escepticismo, o sea, la duda, y a menudo contribuye a nuestra autoderrota. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se nos presentó una filosofía de pensamiento titulada pensamiento crítico, donde se examina todo, se analiza todo, donde todo es evaluado. Y eso nos lleva a ser, o a, nos lleva al escepticismo. Desarrolla en nosotros una duda. No creemos todo, al menos que no sea analizado. Y muchas veces, porque lo pensamos tanto y lo pensamos con los pensamientos errores, eso nos lleva a la autoderrota. En cambio, tenemos otra cosa que llamamos pensamiento cristocéntrico. Y la diferencia aquí es que el pensamiento cristocéntrico te ayuda a ti y a mí a creer a Dios. Es algo que va mucho más allá de nuestro pensamiento, porque ahora depende de que tengamos fe en lo que Dios dice acerca de tu persona y mi persona. Y esto es importante porque nadie te conoce a ti como usted mismo. Usted conoce sus debilidades, conoce sus fallos, los secretos oscuros de tu corazón, lo que tú has pasado, lo que tú has sufrido, lo que tú has perdido. Todas estas cosas están guardadas en tu corazón. Y nuevamente, Dios te ama tanto que tú eres el vaso que Él escoge para depositar todo lo grande de parte de Dios para el beneficio tuyo y de otros. Pero esto requiere que tengamos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es lo que mantiene todos estos pensamientos negativos que podamos tener en lo profundo de nuestro corazón. Así que queremos tener un pensamiento cristocéntrico. Este es el primer paso. Bueno, teniendo la mente de Cristo. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso, mi amada? Yo creo que si el apóstol Pablo nos exhorta o requiere, ¿verdad? Le está hablando a los efesios, pero también es para nosotros. Es porque es posible tener la mente de Cristo. Pero es importante conocer que si el deseo de Dios es que seamos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo, que tengamos la mente de Cristo, Él mismo nos va a ayudar en el crecimiento, revelándonos su voluntad en su palabra. Así que por medio de su palabra, su obra redentora, su gracia y su Espíritu Santo, podemos tener la mente de Cristo. Bueno, yo entiendo por eso que si yo pongo de mi parte, sí. Si yo hago el esfuerzo, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Si yo coopero con el Espíritu Santo, yo puedo poner a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo cuál es mi forma de pensar. Y si mi forma de pensar no concuerda con la forma de pensar de Cristo, entonces el Espíritu Santo me puede ayudar y me puede capacitar para yo tomar ese primer paso y renovar mi mente. Pablo era un hombre tremendo. Mira, para él todo era en su mente. El terreno de la batalla es la mente. En Filipenses también el exhorto dice: haya pues en vosotros este sentido que hubo en Cristo Jesús. Qué hombre tremendo. Porque también vemos que él habla de ¿cómo se dice? Siempre estaba en el libro de los Romanos, también él tenía esta batalla y él explica según de que lo que él quería hacer, lo bueno no podía porque lo malo estaba en él. Y vuelve y nos exhorta en la mente, you know, él tenía esos deseos carnales que luchaban en contra de sus deseos espirituales. Es interesante que tú hayas comentado eso, que esas batallas ocurren en nuestras mentes. Es el terreno de la batalla. Es el terreno de la batalla. Y me acuerdo que cuando yo muy niño, dentro de mis parentelas y amistades y esto y aquello, yo no era lo más inteligente que había. Y muchas personas decían: este muchacho es más cerrado que un coco. No le entra nada, especialmente lo que era la matemática y cosas de esa índole. Y yo, por muchos años, me creía ser una persona bien limitada en lo que tenía que ver con mis estudios, hasta que llegó el momento que yo pude examinar mi proceso de pensar y pude venir al Señor y decir: Señor, yo soy útil en tus manos. Si es verdad que yo soy más cerrado que un coco, pues abre ese coco para que tu inteligencia y tu y tu bondad pueda alcanzarme. Y nuevamente soy testigo de que el Espíritu Santo nos ayuda Amen. A poder ser capacitados. Y yo creo que el cambio que Él trae a nuestra vida es en lo interior, para llevar fruto y se manifestará así por fuera. Así que cuando tú dices interior, pues no, obviamente estás hablando de nuestra mente, de cómo pensamos. Exacto. Porque, y también debemos notar que muchas veces cuando la Biblia menciona corazón, la palabra corazón y mente son sinónimas. Así que lo interior es donde Dios obra para que todo se manifieste por fuera. Mira qué tremendo este hombre. Si hasta en el libro de los Corintios él hace la pregunta: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué declaración más hermosa. Sí, Paul es un tremendo varón. Iba a decir que nuevamente el apóstol dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Ahí dando a entender que estamos limitados. Pero con todo y eso, nosotros tenemos la mente de Cristo, que nos indica que eso va a conducir nuestra forma de vivir, todo nuestro ser se puede conformar a la mente de Cristo y nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ok, pero ¿cuál es el secreto entonces de todo esto? ¿Sentarse a leer un texto a la vez cada semana o una vez al mes? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a desarrollar esta mente de Cristo? Tenemos tres objetivos. ¿Qué tú crees? Te voy a mencionar tres y tú me ayudas en esto, ¿ok? Ok, voy a tratar. El primero es ocupar. El segundo es renovar. Y el tercero es ceñir. Bueno, ya hemos dicho, ¿verdad?, anteriormente, que cuando estamos serios para desempeñar algo y queremos examinar nuestro proceso de pensar, y nuevamente, amado hermano que me escucha, esto toca toda área de nuestras vidas: el empresario, el estudiante, la ama de casa, el padre, los hijos. Todo se requiere que tengamos un proceso de pensamiento saludable. Pero vamos a los tres objetivos. Bueno, y para que eso se desarrolle se requiere esfuerzo y disciplina. Y lo primero que yo noto es ocuparnos. ¿Ocuparte en qué? Bueno, Romanos 8:6 nos dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y eso es todo. Yo creo que todo ser humano, eso es lo que anhela: tener una buena vida y que esté lleno de paz. ¿Y el segundo objetivo, renovar? Renovar también se requiere esfuerzo y disciplina y dedicación. En Efesios 4:23 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido de los deseos engañosos. El despojarnos requiere esfuerzo y a veces duele. Amén. Y a veces duele porque dentro de lo profundo de nuestro corazón no queremos cambiar. Y el punto número 3, que es ceñir, dice Primera de Pedro, o Pedro nos exhorta que, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, si puedo añadir algo en cuanto a ese concepto de ceñir, eso se requiere acción y esfuerzo. De nuestra parte tiene que haber una acción y tiene que haber esfuerzo para poder ceñirnos. Y eso quiere decir, amados, que si vamos a desempeñar algo, si tenemos un anhelo o un sueño y no estamos capacitados ahora mismo, pues el próximo paso es capacitarnos. Y dentro de este concepto de la mente de Cristo, Él nos ayuda a capacitarnos para poder realizar lo que Él ya ha diseñado para usted y para mí. Yo quiero y deseo y anhelo tener la mente de Cristo. Amén. Y yo creo que es importante permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros de tal manera que nos limpie de todas las impurezas y que podamos establecer un nuevo patrón para desarrollar esa mente de Cristo. Esto no es fácil. No es fácil, no. Pero es posible. ¿Por qué? Porque nos ayuda, tenemos la ayuda del Espíritu Santo a pensar nuevo, a creer con toda nuestra fuerza de que para Dios realmente nada hay imposible. Estas no son palabras que tiramos en el aire. Son palabras reales. Pero requiere disciplina, porque si no somos gente disciplinada, no va a pasar nunca desarrollar la mente de Cristo, porque no estamos ocupándonos y renovándonos en su palabra. Cuando me mencionaste esto anoche, mientras estábamos estudiando estas notas, habías mencionado el hecho de que un nuevo patrón. Amén. Si algo nuevo entra, implica que lo viejo tiene que irse. Tiene que salir. Así que si usted ha tratado algo, y lo ha tratado, y lo ha tratado, y no le ha funcionado, posiblemente es que el patrón viejo no sirve o no es adecuado. Y tiene que haber un patrón nuevo. Eso es así. Y yo les garantizo que si nos dedicamos a desarrollar la mente de Cristo, Él nos dará un nuevo patrón. Ok, déjame interrumpirte un momentito que me acuerdo de algo. La palabra dice en el libro de Isaías, el mismo Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo nos exhorta a que sí podemos tener la mente de Cristo. Y como ya tú has mencionado varias veces, esto es posible porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. No podemos ignorar esa persona que vive dentro de nuestro corazón. Y esto es importante para usted y para mí, especialmente cuando estamos confrontando problemas dentro de nuestro matrimonio, problemas en el hogar, decisiones que tenemos que tomar dentro de nuestras empresas, en decisiones de estudio, decisiones de salud, decisiones de trabajo, decisiones de compra de auto, de casa o lo que sea. Todas estas cosas. A veces nuestros pensamientos no están capacitados, pero la palabra nos garantiza y nos dice en Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esto es suma de importancia, especialmente dentro de la iglesia, donde Dios quiere que cada uno de nosotros desempeñemos y podamos desarrollar los dones y talentos que Él nos ha dado. Amén. Ya se nos está terminando el tiempo, pero quisiera mencionar, antes que mi esposo siga por ahí, vamos a mencionar el jueves que viene, si Dios nos permite, 6 características de la mente de Cristo. Así que solamente le vamos a repaso, o sea, ¿cómo se dice? A vista de pájaro. A vista de pájaro, 6 características para que usted vaya pensando en esto. Si acaso tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 352-347-9576. Y voy a mencionarla rápidamente. La primera es: la mente de Cristo es una mente que está llena de vida y llena de paz. No es una persona llena, no es de doble ánimo. Single-mindedness, you have to be. Es una mente humilde y es una mente pura. Y también es una mente que entiende y responde, así que, y una mente apacible. Así que estos temas los vamos a hablar la semana que viene. Así que si usted tiene algún comentario o alguna otra característica, puede llamarnos y así compartimos juntos. Bueno, ha llegado el tiempo de que tenemos que despedirnos. Lamentablemente el tiempo ha pasado tan rápido. En un tema que yo creo que es tan importante para cada uno de nosotros. I don't know about you, but I want to have the mind of Christ. Amen, but I said before, como dije anteriormente, es una vida disciplinada para poder tener la mente de Cristo, porque nosotros, con tanto bombardeo de la mente que hay en este mundo hoy día, tenemos que estar muy disciplinados, que tú te levantes por la mañana y digo: Señor, tengo la mente de Cristo hoy, cualquier cosa negativa que quiera entrar, cúbreme. Hay que orar, esto no es fácil. Y qué bonito de que podamos decir: Dios mío, con tu mente yo puedo confrontar cualquier cosa que la vida pueda tirarme. Bueno, amén. Ha llegado el tiempo, les amamos y queremos despedirnos y dejarles saber que la próxima semana estaremos con ustedes continuando con este tema tan importante. Dios les bendiga.